La sociedad internacional alaba al invencible Partido del Trabajo de Corea. El presidente del Consejo Supremo del nuevo Partido Socialista de Rumanía y el representante de la sucursal belga de la Asociación de Amistad con Corea afirmaron que el poderío invencible del Partido Coreano, que cumple con excelencia su misión y el papel del Estado Mayor de la Revolución, no puede imaginarse al margen de las proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. También diversos medios de difusión masiva del mundo, como el periódico digital de Indonesia Rumol, destacaron al Partido del Trabajo de Corea como el único en el mundo en lograr la unidad en cuerpo y alma con las masas populares. Por su parte, personalidades extranjeras, como el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia, señalaron que el Partido del Trabajo de Corea, encabezado por el respetado Kim Jong-un, abrillanta las proezas de dirección de líderes antecesores en la construcción del partido y alcanza resonantes logros en la lucha de defensa del socialismo y por la paz y la reunificación de la península coreana. Asimismo, el director del Instituto del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo de Rusia, dijo que este partido creó el modelo mundial de la estructuración del Partido Revolucionario que lleva a feliz término la idea y la causa del líder. Además, el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular Comunista de España enfatizó que aprender de modo activo la sagrada historia de la lucha del Partido del Trabajo de Corea es la demanda indispensable para mantener cabalmente el principio socialista en el mundo actual.